Permítame decirle que fueron más de 300 profecías del Antiguo Testamento las que el Señor Jesucristo cumplió. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las llamadas leyes de probabilidad matemática? Veamos lo que nos dice el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. En el último programa habíamos delineado algunas de las profecías acerca de la primera venida de Cristo. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas por Cristo en su primera venida, según el señor Henry M. Morris en su libro The Bible and Modern Science, La Biblia y la Ciencia Moderna. En un esfuerzo, dice el señor Morris, para determinar la significación científica de estos cumplimientos proféticos, un matemático californiano, el profesor Peter Stoner, hizo cierto experimento interesante en una de sus clases. Un día, a cada alumno fue asignada una profecía particular para su estudio, con el propósito de determinar la probabilidad estadística de que ese evento especial pudiera haber sido predicho sin la inspiración sobrenatural. Por ejemplo, la profecía en Miqueas 5:2 dice que el Mesías había de nacer en Belén. No hubo la menor razón para escoger esta aldea en vez de otra cualquiera. Por lo tanto, entonces, la probabilidad de cumplirse por mera casualidad sería una, dividida por el número de aldeas en Israel en ese entonces. De esta misma manera, entonces, fueron determinadas las probabilidades de un cumplimiento accidental o casual para cada una de 48 profecías asignadas a los alumnos. Ahora bien, las leyes de la probabilidad matemática, dice el señor Morris, prueban que la posibilidad de varios acontecimientos, cada uno independiente de los otros, pudieran suceder simultáneamente es el producto y no la suma de las probabilidades de todos los distintos sucesos. Así es que la posibilidad de que todas estas 48 profecías acerca de Cristo en el Antiguo Testamento fuesen cumplidas al mismo tiempo en un solo individuo, es decir, en el Mesías y Salvador prometido, fue calculada como el producto de todas las probabilidades por separado. El profesor Stoner descubrió, dice el señor Morris, que la probabilidad resultante probó ser una entre un número que sería escrito como 1 seguido por 181 ceros. Imagínese, para poder tener un concepto adecuado de la significación de este número tremendo, se debe entonces imaginar un globo colosal atestado con electrones. Estos son las partículas más pequeñas de que sabemos. 2,5 millones de billones de ellas juntas hacen una línea de 1 pulgada de largo. La cosa más grande que conocemos es nuestro universo físico, que es de 4,000 millones de años luz en diámetro. Sin embargo, nuestro globo imaginario de electrones tendría un diámetro 500,000 billones de veces mayor que el diámetro de nuestro universo. Ahora, uno de esos electrones ha de ser marcado de manera que se lo distinga de todos los demás, y luego la masa entera es completamente mezclada. Un hombre, con los ojos vendados, es enviado a esa masa, una masa enorme, para buscar el electrón marcado. La probabilidad de encontrar a ese electrón con la primera prueba es más o menos equivalente a la probabilidad de que estas 48 profecías investigadas por la clase haber sido cumplidas sin la inspiración sobrenatural. ¿Qué nos dice todo esto? Todo esto quiere decir que hay pruebas matemáticas de que la escritura es inspirada. La mayor parte de las leyes científicas han sido establecidas sobre una base de probabilidades mucho menos imponentes que lo de las profecías referidas. Y hay que recordar que el experimento representaba solo 48 entre más de las 300 profecías mesiánicas y que hay centenares de otras predicciones en la Biblia. Ciertamente, toda persona cuerda tiene que concluir que la Biblia es la misma palabra de Dios. Tal fenómeno no se encuentra en ningún otro libro en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué aprendemos entonces de estos cumplimientos, de las profecías en el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Israel y de la primera venida de Cristo? Si nosotros mismos hubiéramos vivido en el tiempo de los apóstoles o en cualquier época antes de Cristo, ¿cuántas de estas profecías hubiéramos comprendido? Simeón y Ana son prueba de que era posible vivir tan cerca a Dios en aquellos días que pudieron estos reconocer el tiempo de su venida y aún su persona. Por lo menos, los judíos debían haber creído su declaración clara, como lo hizo la samaritana, pero no los hombres de Nazaret. Los apóstoles comprendieron y reconocieron lo suficiente para creer, aunque algunas cosas les fueron aclaradas ya después. Visto entonces desde este lado del advenimiento, nos parece que una cosa tan definida como el cabalgar sobre asna, pollino de un asna, especialmente cuando dos de los mismos apóstoles fueron a buscarle la bestia, debía entonces haberles hecho recordar aquella profecía y aplicarla a lo sucedido. Y los gritos de los niños también fue un cumplimiento al pie de la letra, pero no identificada por los apóstoles hasta después. Varias veces se ha hecho referencia al libro de Lucas, en el capítulo 24, del verso 25 al 27, donde es claro que el énfasis es en el versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Es claro en esto que el énfasis en el verso 25 debe ser en la palabra todo. Ellos creyeron las profecías acerca de la gloria del Mesías, pero no todo lo escrito por los profetas, por cuanto quisieron no ver ni creer lo que se refería a su venida en humillación para redimir. No debemos entonces leer y creer las profecías que están de acuerdo con nuestras ideas, ideas preconcebidas acerca del segundo advenimiento, y pasar por alto las otras profecías, como tantos han hecho en relación a su primera venida. Además de esto, debemos fijarnos en que muchos detalles fueron predichos, tantos que ninguna persona pudiera haberlos cumplido por casualidad o voluntariamente. Sin tomar a Dios, el omnisciente, en consideración, no hay explicación de este gran número de pronósticos y cumplimientos literales. Al decir que el que venía sería juzgado, contado con malhechores, ordenada su muerte y sepultura con criminales, pero a pesar de eso sería sepultado con los ricos al llegar el momento de enterrarle, y que sus vestidos serían repartidos, pero que sobre cierta vestidura echarían suertes, pues tales cosas en realidad son tan imposibles de saberse de antemano, de escribirse sin error y de verse luego cumplidas con exactitud, que no hay explicación fuera de Dios el Espíritu Santo. Concluimos, pues, que en respecto a la segunda venida, podemos también esperar cosas claras, pero a la vez cosas difíciles de colocar en su puesto debido, en el orden de los eventos por venir. Hay detalles relativamente pequeños y hay acontecimientos de importancia incalculable. Ciertas profecías, por ejemplo, incluyen referencias a ambos advenimientos, a veces con frases separadas para cada uno, como el mismo Señor Jesucristo probó cuando él leyó una sola porción de la oración gramatical en Isaías 61. Otras veces, una sola profecía puede contener en las mismas cláusulas cierta referencia a la primera venida y en otra, un cumplimiento pleno y más amplio en la segunda venida, como Joel capítulo 2 y Hechos capítulo 2 también. O puede ser que el cumplimiento principal sea en el sacrificio del Señor Jesucristo cuando vino y murió, pero que haya, durante los siglos, un cumplimiento extendido, un resultado que gradualmente se cumple, como Génesis capítulo 3, verso 15. Terminamos esta lección mencionando el hecho de que hubo en la primera y que habrá en la segunda venida las dos cosas, la bondad y la severidad de Dios, según Romanos 11, 22. Hay en Mateo capítulo 11 los ayes y las invitaciones. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y luego, ¡venid a mí! Recordemos lo que dice Ezequiel 36, del 1 al 15, que en parte dice así, por lo cual ha dicho el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Bueno, con esto terminamos nuestro resumen de algunas profecías acerca del pueblo de Israel y acerca de la primera y segunda venida de Cristo. Pero ahora hablemos sobre algunas profecías aún no cumplidas. Sabemos que Jesucristo creía lo que escribieron los profetas, pero que quería que los hombres también lo creyeran. En la profecía bíblica debemos encontrar revelado lo suficiente del plan de Dios a través de los siglos para poder cooperar con Dios y para darnos también una idea razonable del futuro como un objeto de fe. La importancia de lo que uno cree respecto al futuro de Israel y del tiempo del arrebatamiento de la iglesia será un punto de discusión en esta siguiente lección. En esta lección también consideramos la pregunta, ¿tendrán los judíos parte específica como nación en el futuro? ¿Y qué de la iglesia? ¿Cuáles profecías podemos encontrar en las Sagradas Escrituras acerca del futuro de la iglesia, acerca de su arrebatamiento y de la cena de las bodas del Cordero? Todo esto estaremos ahora considerando en lo que nos resta de este programa y en la próxima lección también. Jesucristo mandó a los suyos a guardarse de los falsos profetas en Mateo 7:15. Pero a la vez hay que ver que llamó insensatos a los que son tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En Mateo 24:15 leemos que Jesucristo dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee, entienda. Y luego dice el 16, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Cristo tenía, desde luego, un conocimiento cierto de que acontecería en el futuro lo que Daniel profetizó siglos antes. El profeta Amós declara en el capítulo 3, verso 7, que no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, hemos de esperar que todo evento que es espiritualmente importante en la historia futura del hombre esté pronosticado en las Escrituras. Nuestro Dios es el único que puede revelar sin equivocación el futuro y llamar las cosas que aún no son como si fuesen. Solo dimos un vistazo a las profecías aún no cumplidas. Ampliaremos este tema en la próxima presentación de este programa al cual le invitamos. Mientras tanto, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.